cenar y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Netflix confirma la quinta temporada de Élite. La plataforma anunció una parte 5 de la popular serie española. La producción de los nuevos episodios comenzará en los próximos días bajo las órdenes de Zeta Studios y con la llegada de nuevos miembros al elenco. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.